Hoy es una noche de luz. A propósito de la luz, nuestros amigos los iluminadores van a ajustar algunos detalles. Mientras tanto, nosotros vamos a empezar nuestro concierto con una improvisación en si menor que se llama Covadonga. Thank you.